Sección 20 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulo 58. La Beata Dolores. Pero como todos los extremos son viciosos, huyendo del infierno de la incredulidad, cayeron en el limbo de la candidez. A. Flores. Hacia la derecha del Prado de San Sebastián y frente de la amplia glorieta que hoy se extiende a la entrada del Parque de María Luisa, estuvo situado durante algunos siglos el famoso quemadero de la Inquisición, donde perecieron no pocas víctimas. Levantóse esta construcción en los últimos años del siglo XV y fue destruida por completo en 1809 al acercarse a Sevilla las tropas francesas. Componía la fábrica, según escribe el señor Palomo, una mesa cuadrada como de 20 varas de altura, cóncava en el centro, donde se encendía la hoguera. Y en los ángulos había 4 columnas de 10 pies de alto empotradas en postes de ladrillo, y puestas sobre ellas otras tantas grandes estatuas de barro cocido, de notable mérito artístico, afianzadas con un espigón de hierro. Ignoramos quiénes serían los primeros desgraciados que allí sacrificó el tribunal, aunque algunos autores dicen que fue el arquitecto que dirigió la obra. Mas, como han llegado hasta nosotros diversos datos sobre la última víctima que pereció en el quemadero, vamos a contar a nuestros lectores el suceso, ocurrido en 1781, y del cual existen diversas relaciones manuscritas e impresas. Vivía en la capital de Andalucía, después de mediar el pasado siglo, una mujer extravagante y alucinada, hija del pueblo y no muy favorecida por la naturaleza en dotes físicas, la cual andaba siempre por las iglesias y conventos asediando a los párrocos y a los frailes, a quienes trataba de embaucar con los más absurdos cuentos y las más ridículas narraciones, pretendiendo hacerles creer que tenía un ángel que le aconsejaba todos sus actos, y que se le aparecían con frecuencia San José, San Agustín, San Juan Nepomuceno y otros santos que estaban de continuo instándole a cometer los actos más absurdos que es dado imaginar. Llamábase esta María de los Dolores López, conocida por la Beata Dolores. Y aunque se decía que había quedado ciega desde la edad de 12 años, aseguraban muchos testigos haberla visto coser y bordar con primor, subir escaleras con las manos ocupadas y dar minuciosas señas de algunas personas como si las hubiese tenido ante sus ojos. Largos años estuvo esta mujer entregada a los más lamentables extravíos. Hemos tenido ocasión de leer un extracto de su proceso, y renunciamos a describir las acusaciones que se le hacían, pues por ellas se saca la gran inmoralidad en que vivía y los repugnantes vicios a que de continuo se entregaba. Bástele a nuestros lectores saber que, según se dice en el extracto citado, María de los Dolores corrompió a una beata con quien tuvo entretenimientos poco honestos. Sedujo a su confesor, con quien vivió más de 12 años, a pesar de que él la rechazaba de continuo. Aseguraba que tenía continuos éxtasis y decía con la mayor frescura las más graves blasfemias y espantosas herejías. Presa en las cárceles de la Inquisición, estuvo largo tiempo, sin que pudiera sacarla de sus errores ninguno de los religiosos que de continuo la visitaban, entre los cuales se contó el célebre Fray Diego de Cádiz, quien, no pudiendo conseguir de ella la menor frase de arrepentimiento, se despidió de los inquisidores diciendo que trabajar con ella era gastar el tiempo en vano, que él no tenía corazón para ver tanta dureza y ceguedad, y que tan lejos estaba de poderla convertir que podía temer que ella lo pervirtiese. Terminado el proceso por los señores del Santo Oficio, se la condenó a muerte por hereje formal, apóstata, iludente, ilusa, revocante, pertinaz, impenitente y fingidora, señalándose para el día 24 de agosto de 1781 la ejecución de la sentencia. 45 años hacía que no se presenciaba en Sevilla un auto de fe, y al anuncio de este se notó gran animación en la ciudad, viniendo a ella para presenciar el triste espectáculo multitud de gentes de los pueblos de los alrededores. En las primeras horas del día 24 salió de las mazmorras la ciega, a quien montaron en un borriquillo, vistiéndola con su coraza de llamas y trajes talares. En el castillo de Triana se formó la comitiva que había de acompañar al arreo en su último viaje y que estaba compuesta del clero de Santa Ana, de los familiares de la Inquisición y de unos cuantos frailes que, con hachas encendidas, iban rezando en voz alta. Hallábanse en la iglesia de San Pablo los individuos del Santo Oficio, muy graves y muy cejijuntos, sentados bajo un rico dosel, y con ellos estaban, en lugares determinados, el asistente de la ciudad, el alguacil mayor, el alcalde de las cárceles secretas, los comisarios y muchos dependientes de la Inquisición y padres de distintas órdenes. Leído el voluminoso proceso y la sentencia por los secretarios, se entregó la reo a la justicia ordinaria, sacándola del templo, donde continuó la misa, y conduciéndola a la plaza de San Francisco, en cuyo punto, al oír que la pena que se le imponía era la de ser quemada viva, se arrojó al suelo presa de la mayor desesperación, dando terribles gritos y llorando del modo más amargo. Entonces los frailes, creyendo que se convertía, la volvieron a la cárcel, donde confesó y practicó cuantos actos religiosos pidieron de ella, siendo llevada por la tarde al quemadero con toda la solemnidad que se acostumbraba en tales actos. Dolores López murió a las 5 de la tarde a manos del verdugo, que la agarrotó, y su cadáver arrojóse a la hoguera que estaba preparada y que consumió bien pronto su cuerpo extenuado y débil. La desdichada Beata fue la última víctima sacrificada en el quemadero, y su memoria se conservó largos años entre el pueblo de Sevilla, que había sido testigo de sus absurdas inmoralidades y patrañas. Capítulo 59. Viaje regio. Rey que, olvidando su raza, por razón que no penetro, ha trocado su real cetro por la escopeta de caza. J. Picón. Muchas veces los jefes de la nación han visitado nuestra ciudad y siempre han salido altamente satisfechos de las muestras de respeto y cariño que el pueblo de Sevilla espontáneamente les ha dado. Pero en pocas ocasiones el júbilo popular ha llegado a tanto como llegó en 1796, cuando por primera vez vino Carlos IV, acompañado de su esposa y la real familia, a cumplir el voto hecho a San Fernando por la salud del príncipe de Asturias. Desde que se supieron las primeras noticias del viaje, el ayuntamiento comenzó a disponer el ornato público con gran lujo, llevando a cabo muchas obras de importancia, restaurando algunos edificios, limpiando calles y plazuelas, tomando multitud de disposiciones para que todo estuviese al corriente y excitando, por último, por medio de bandos, el celo del vecindario a fin de que se hiciera a sus majestades un digno recibimiento. Tuvo lugar la entrada de los reyes en la mañana del 18 de febrero, presentando aquel día a la ciudad el aspecto de las grandes solemnidades. La carrera que iba a llevar la comitiva estaba engalanada con el mayor lujo, ostentando las casas ricas, colgaduras y adornos. En varios puntos se habían levantado grandes arcos de follaje. El gentío era inmenso por las calles, y lo dulce y sereno del tiempo contribuía a dar vida y esplendor a aquellos animados cuadros. Cuando los alegres repiques de la Giralda anunciaron que el coche real estaba próximo, la muchedumbre agitóse presa de curiosidad y satisfacción. En un coche iban Carlos IV, María Luisa y el príncipe de Asturias. Iba en otro el infante don Antonio, y seguían en distintos vehículos las infantas, las damas de honor, el príncipe de la paz, los consejeros y la alta servidumbre de palacio, escoltando la comitiva los guardias españoles y valonas, los guardias de corps y una sección de alabarderos. La regia comitiva que, desde el Ronquillo, venía acompañada de comisiones del ayuntamiento, de la maestranza y de la sociedad de medicina, llegó al barrio de Triana, donde aguardaban a sus majestades, el asistente, conde de Fuente Blanca, y los caballeros 24, rodeados de músicos, maceros y un gran número de criados vestidos con ricas libreas. Cruzó la comitiva las calles de Triana, y pasado el puente de Barcas, siguió por las calles San Pablo, Ángel, Cerrajería, Sierpes, Plaza de San Francisco, Génova y Gradas, penetrando en el Alcázar, donde se celebró el besamanos. Tanto a Carlos IV como a su esposa les agradó mucho el aspecto de la ciudad, y aquella tarde salieron en carruaje a pasear por la orilla del río, donde sus majestades fueron objeto de las mayores pruebas de adhesión por parte de todos los que habían acudido al paseo. Concurrieron el día siguiente los monarcas a la catedral con el príncipe de Asturias, a quien sus padres colocaron cerca de la urna que guarda los restos de don Fernando III. Y allí, después de orar largo rato y cumplido el voto, examinaron los reyes y las personas que les acompañaban las capillas de la basílica, examinando las joyas que allí se conservan y los cuadros, esculturas y demás objetos de culto que son la admiración de cuantos lo conocen. Durante los días siguientes se organizaron muchos y diversos festejos, cuya enumeración resultaría prolija si fuésemos a relatarlos utilizando los detalles que tenemos a la vista, y que bien pueden dar materiales para un curioso y largo trabajo. En el teatro hubo funciones de gala, en la plaza de toros corridas por mañana y tarde, bailes de etiqueta en la lonja, juegos de artificio en el Prado de San Sebastián. Y la Universidad Literaria dispuso una mascarada lucidísima y compuesta de gran número de personas que visitó el palacio, presentándose también ante el Cabildo Catedral y el Ayuntamiento. El rey, siguiendo sus aficiones, asistió a varias cacerías en Gerena y Santiponce, solazándose también con la pesca en San Juan de Aznalfarache y visitando en los días 24, 25 y 26 de febrero el monasterio de la Cartuja, la fundición de cañones y la maestranza de artillería. Para el día 27 se dispuso la marcha de la real familia, como así se verificó, con toda la pompa y solemnidad del caso, haciendo el pueblo de Sevilla a los monarcas una despedida tan cariñosa como lo fue el recibimiento. Complacidísimo debió quedar el débil Carlos IV de su viaje a nuestra población. Y cuenta Matute en sus anales que el bueno del rey decía en la mesa muchas tardes antes de despedirse: ¡oh, quién pudiera quedarse aquí siempre! En el rico archivo municipal de Sevilla existen gran número de papeles relativos a aquel viaje regio, del cual también conocemos dos relaciones impresas por demás curiosas. Capítulo 60. Biblioteca Colombina. Incalculables son las riquezas que allí existen en impresos y manuscritos. T. Sanz. Diferentes bibliotecas existen en Sevilla, pero la más notable de todas, y quizá una de las mejores de Europa, es la biblioteca llamada Colombina, por haber sido fundada por don Hernando Colón, hijo del gran almirante descubridor del Nuevo Mundo. Conocidas son las altas cualidades que don Hernando poseía, y su decidida afición a las artes y a las letras, de las cuales fue siempre protector entusiasta. Gastó este hombre ilustre un capital bastante crecido en adquirir ediciones raras y curiosas y volúmenes escritos en todas las lenguas, llegando a reunir una selecta y numerosa biblioteca que ocupaba más de dos amplios salones en su casa, situada en el barrio de San Vicente, de la que solo se conserva hoy uno de los árboles que en su extensa huerta tenía. Murió don Hernando Colón el 12 de julio de 1539, y en su testamento legaba los 15.300 volúmenes, muchos de los cuales se han perdido, que había reunido en su librería, a su sobrino Don Luis, con la precisa condición de gastar cada año una cantidad de las rentas en la compra de obras con que aumentar la biblioteca. No habiéndose Don Luis presentado a recoger la inestimable herencia de su tío, y estando todos los volúmenes depositados en una sala del convento de San Pablo, ordenó la chancillería de Granada que aquellos pasasen a poder del cabildo catedral, que, según el testamento de don Hernando, era también llamado a poseerlos. Instalóse, pues, la Biblioteca Colombina en el lugar que hoy ocupa hacia el año 1553, según dice un autor, y en ella se juntaron también los volúmenes, bastante crecidos en número, por cierto, que desde remota fecha poseía el cabildo. Largos años transcurrieron, durante los cuales se fue enriqueciendo cada vez más esta biblioteca con la adquisición de nuevas e importantísimas obras, donadas unas por particulares y otras por corporaciones amantes de fomentar la afición a la buena lectura, sin que por esto dejara de adquirir muchas el cabildo, según los recursos pecuniarios lo permitían. En 1852 se amplió la biblioteca notablemente. Instalóse en ella una hermosa estantería que costeó la reina doña Isabel II, y al poco tiempo los señores duques de Montpensier hicieron importantes donaciones, costeando también otra magnífica estantería. En las tres galerías de que consta la Biblioteca Colombina existe una colección de retratos de andaluces ilustres, otra de hijos célebres de Sevilla, y la última de los arzobispos que ha tenido nuestra ciudad. Allí se conserva también una espada falsamente atribuida a Fernán González, varios libros de Colón anotados y escritos por el almirante, un lienzo de Murillo que representa a San Fernando y un retrato del descubridor del Nuevo Mundo que regaló el rey de Francia, Luis XVII. En la Colombina existen, según datos que publicó don Joaquín Guichot, más de 30.000 volúmenes y 1.600 manuscritos, entre los que se encuentran una copia del Libro del Tesoro, el Misal del Cardenal Mendoza, una Biblia de Pedro Pamplona y un ejemplar de la Divina Comedia que pertenece a la misma época en que vivió su autor. Imposible es dar una lista, por breve que sea, de las curiosidades bibliográficas y de las obras raras que posee la Colombina, la cual es visitada por los extranjeros con verdadera admiración. Sobre la puerta que da paso a la biblioteca existe una lápida de mármol blanco en cuya inscripción se lee lo siguiente: Memoria de don Fernando Colón, hijo de don Cristóbal Colón, primer almirante que descubrió las Indias, que siendo de edad de 50 años, 10 meses y 27 días, y habiendo trabajado lo que pudo por el aumento de las letras, falleció en 12 días del mes de julio de 1539 años, después del fallecimiento de su padre. Rogad a Dios por ellos. Recientemente se han publicado dos gruesos volúmenes del catálogo de los libros que pertenecieron a don Hernando Colón y que se conservan en la biblioteca. Trabajo, por demás notable, y que, una vez concluido, dará idea de lo que serían los tesoros bibliográficos reunidos por el hijo del descubridor del Nuevo Mundo. Fin de la sección 20.